Como les decíamos, vamos a quedarnos con novedades en relación al sector de la piel y en concreto a la Fundación Movex. Arrancamos este 2025 en las semanas previas, como suele ser habitual, ¿no? Para terminar año, además celebraban la reunión de su patronato, de lo que son los integrantes, los socios de la Fundación Movex, en la que se hace balance del año anterior y se planifica o bueno, pues aprueba lo que es el programa de actividades para el siguiente año. Nosotros que queríamos en ese sentido ver un poco por dónde van a ir las líneas principales de acción en este año en que ya hemos arrancado, y por eso ya tenemos al otro lado del teléfono al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Javier, que agradecemos que nos acompañe especialmente hoy, que además se encuentra, nos está atendiendo desde el Ayuntamiento de Ubrique, y entre reunión y reunión podemos decir que está conversando con nosotros. Alguna de los contenidos de esos encuentros también lo vamos a abordar muy rápidamente enseguida. La primera pregunta, Javier, si te parece, bueno, pues en torno a lo que va a ser la programación de Movex, me decías que en la línea, ¿no?, de los últimos años, dando continuidad además a novedades que llegaban el pasado ejercicio, ¿no? Sí, lo que se pretende es dar continuidad un poco a las acciones que se han venido realizando estos dos últimos años, como la programa de conferencia y de jornada. Se está elaborando una propuesta para pasar a las empresas que valoren cuáles son más interesantes. Temas de tanto de robótica como de inteligencia artificial son los que nos llegan más peticiones, y bueno, pues hemos elaborado un programa acorde un poco con la demanda que teníamos, y pasaremos una propuesta para que puntúen y valoren, y en función a eso pues ya programarla para todo el año, ¿no? También continuar con las labores que se están haciendo tanto con Igualada como con Amberes, con la Escuela de Diseño, en el tema de formación, tanto con la Escuela de la Gaspar en Igualada como con la Escuela de Amberes, ya hay un terreno, digamos que aparte de allanado, pues labrado y sembrado, para intentar hacer acciones concretas entre las tres entidades. Tras la última misión inversa que celebramos en diciembre, se va a unir el London College, y la idea es pues establecer un programa de formación de calidad para este verano, para que puedan venir alumnos de otras partes, tanto de España como de Europa, y que puedan pues conocer, llevarse unos conocimientos básicos de la capacidad de producción que tiene Ubrique, de la metodología de trabajo, y al mismo tiempo pues que se puedan llevar los contactos tanto de proveedores de piel e información del proceso de curtición en Igualada, y así pues poder formar, como siempre, pues a los futuros diseñadores responsables de las marcas y de las casas de diseño, ¿no? A esto pues queremos también dar continuidad al programa de Ubícate en Ubrique que hemos emprendido con los institutos, y que la verdad pues que nos sorprendió la calidad de los proyectos presentados y la capacidad de innovación, las ideas que presentaron los alumnos. Se va a presentar a todo el pueblo, puesto que el evento de finalización de presentación de los proyectos y de valoración del jurado fue en privado, solo para los alumnos y profesores en MOVE, y en este sentido pues hemos recibido la petición también de muchos padres de por qué no presentarlo para que pueda asistir todo el público, en todo tipo de público en abierto, y lo vamos a presentar en la plaza del ayuntamiento durante los días de Bajo la Piel, ¿no? Ya hemos tenido conversaciones con el ayuntamiento y se van a presentar para que todo el mundo vea un poco pues el talento que tienen la gente joven del pueblo y cómo están trabajando los institutos a través de las aulas de emprendimiento en esta materia, ¿no? Y por lo tanto pues vamos a continuar con el programa para los alumnos que este año pues cursen los últimos cursos de ciclo, de los ciclos de los distintos centros educativos. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, pues también con Diputación ya han salido los presupuestos publicados esta semana, y va a haber continuidad también de Leader Connection. En esta ocasión, este año, pues en lugar de traer personas de distintos sectores para favorecer un poco y apostar por la diversificación, como hemos traído a gente de la automoción, la cocina o del interiorismo, este año lo que queremos es ir al público final y trasladar pues todos los beneficios que tiene el uso de la piel como material, ¿no? Es decir, que puedan tener información de dónde procede el material con el que trabajamos, que procede de la industria cárnica y un subproducto de la industria cárnica, qué pasaría si no se utilizaran por el sector de la marroquinería esos residuos, qué ventajas, digamos, tiene frente a los plásticos y ante nuevos materiales que utilizan componentes químicos que son mucho más difícil de, digamos, de biodegradarse que la propia piel. Y en este caso pues lo vamos a hacer una especie de túnel de lavado para que las personas que no conocen el material o que tienen cierto rechazo, pues cuando salgan y visiten la instalación que queremos hacer, pues puedan tener otra sensación, otra digamos, actitud ante la compra de artículos de piel, ¿no? Y por lo tanto pues queremos hacerlo fuera de Ubrique, lo presentaremos en Ubrique, pero lo queremos itinerar y que pueda viajar por distintos lugares para así hacer promoción tanto del sector en general de Ubrique como de lo que es el material piel en general también, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues continuaremos con todas las acciones que normalmente venimos desarrollando. Acciones que, por ejemplo, tienen que ver también, ¿no?, con misiones comerciales. En ese sentido, ¿cuáles serían? ¿Seguirían, supongo, Milán, no sé si París? Sí, bueno, nosotros tenemos acuerdo tanto con la Cámara de Comercio de Cádiz como con la de Jerez. Creo que las acciones tradicionales como Línea Pel y MIPEL seguirán apostando por ellas, pero tenemos una reunión la próxima semana, el jueves de la próxima semana, para ver qué otros mercados pueden ir abriéndose y qué otro tipo de acciones se podrían desarrollar, ¿no? Bien traer periodistas que puedan hacer difusión y atraer a nuevos diseñadores hasta Ubrique, o bien eventos de promoción para poder ir a otros mercados, ¿no? No solo en estas dos o tres citas anuales, que son como citas obligadas para todos los que nos dedicamos a la marroquinería, sino también poder hacer otro tipo de acciones, ¿no? Y a partir de la semana que viene, pues ya tendremos más información sobre cuáles van a ser las que realmente apoyen, ¿no? Desde las cámaras lo que nos trasladan es que se viene trabajando con otros sectores como el turístico o el de los vinos de Jerez, y que no tienen inconveniente ninguno en que en algunos mercados pues las acciones en lugar de sectoriales puedan ser multisectoriales y en este caso pues podamos realizar acciones conjuntas y aprovechar sinergias entre los distintos sectores de la provincia, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a tener una reunión la próxima semana para establecer prioridades y poder ir definiendo ya el calendario de acciones de cara a 2025. Hablamos de misiones fuera, misiones comerciales al exterior, a distintos mercados. Pero también, como comentabas, misiones comerciales inversas, la visita de especialistas, expertos, periodistas para la promoción del sector de la piel. Claro, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años, y sobre todo desde la época del COVID hacia acá, los hábitos de consumo han cambiado bastante, ¿no? Y entonces eso está implicando que las formas de venta y los canales de venta también hayan cambiado, ¿no? Hace 10 años apenas comprábamos por internet, nos informábamos, pero terminábamos en el punto de venta físico realizando el acto de compra. Y hoy en día, pues muchas de las compras que realizamos a diario son vía internet, ¿no? Con lo cual, pues el poder traer a influencers, a blogueros, a medios de comunicación que hablen de Ubrique y de las propias marcas de Ubrique, pues creo que tiene mucho sentido, ¿no? En esta línea, además, pues hoy es una de las reuniones que tenemos, ¿no? Con todos los que tienen marca propia y quieren participar, pues se está definiendo un calendario para tener varias acciones a lo largo de estos primeros seis meses del año, de enero a junio, y poder promocionar fuera las marcas propias de Ubrique, ¿no? Que es un poco el futuro, el no depender solo de las grandes casas de moda internacionales, sino que haya también una serie de marcas propias, Made in Ubrique, con el capital de ubriqueño, para no tener así esa dependencia de terceros, ¿no? Y en esa apuesta, pues hoy tenemos reunión. Se han firmado acuerdos con la pasarela flamenca Tío Pepe de Jerez, también con la Semana Internacional de la Moda Andalucía. Una se celebra en febrero, la otra a principios de marzo. La primera semana de febrero es Jerez, la primera semana de marzo Sevilla, perdón, y a finales de marzo es Bajo la Piel en Ubrique. Y la idea, pues, en los tres eventos poder tener una presencia de las marcas propias de Ubrique, una imagen un stand, perdón, de imagen y venta, y al mismo tiempo pues hacer promoción de Ubrique en estos dos eventos para que la gente también asista Bajo la Piel y conozca todo lo que hay en torno al sector de la marroquinería en nuestro pueblo. Así que me decías, se trata de al menos un grupo de 7 firmas, ¿no? Las que están confirmadas que van a participar como empresas, como firmas locales, ¿no? Sí, la información se ha mandado a todos los que tienen marca propia, y si alguno nos está escuchando y no lo ha recibido por lo que sea, pues se puede poner en contacto tanto con el ayuntamiento como con nosotros. Y hoy tenemos confirmada la presencia de 7 marcas locales, ¿no? Y con ellos pues vamos a definir este calendario de acciones. Aparte de estos tres eventos, estas tres citas, pues evidentemente viene primero Fitura, ahora a finales del mes de enero, y ahí pues también va a haber una presencia, una colaboración con el ayuntamiento para, como el año pasado, pues sortear una serie de artículos de piel y poder hacer también algún tipo de evento sorpresa, que yo creo que va a quedar muy muy lucido y que va a dar mucho que hablar en Madrid, y que todavía no podemos anunciar, pero que en el que se está trabajando y que yo creo que va a hacer mucho ruido y va a poner la mirada de los madrileños y de los visitantes que durante Fitur visitan la feria en Madrid, que son muchos de todos los lugares, tanto de España como del mundo, para centrar su mirada en Ubrique. Como nos has comentado, la verdad es que van a ir sucediéndose, ¿no? Diferentes colaboraciones de MOVES con el ayuntamiento, con las empresas locales para la promoción de Ubrique en diferentes escenarios. Por un lado, dentro de varias semanas en Fitur, de otra parte decíamos en febrero en Jerez, en esa pasarela flamenca, o por ejemplo también el SIMA, ¿no? La Semana Internacional de la Moda de Andalucía en Sevilla. Después llegaría Bajo la Piel, es otro de los eventos, ¿no?, en los que, de nuevo, la Fundación MOVES va de la mano del ayuntamiento, está impulsando, está colaborando de forma importante para la organización de lo que va a ser esa cita, ¿no? Sí, desde hace ya un par de meses venimos hablando de lo que es la temática y el concepto de este año de la feria, que lo presentará en Fitur el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Y a partir de ahí, pues estos dos meses se está trabajando un poco en definir un programa, ¿no? El año pasado fue una primera edición. Yo creo que todos los que colaboramos nos sentimos bastante orgullosos del resultado final, por lo que la gente disfrutó y lo que la cantidad de personas que visitaron las distintas acciones que se realizaron por el casco antiguo. Y lo que queríamos este año, pues, y tenemos en mente, es organizar un programa para que todo el mundo sepa qué va a ocurrir, dónde, en cada momento, ¿no? Hay 3 o 4 puntos en los que se va a centrar las actividades, como el año pasado, pues, el convento, que este año acogerá el desfile de moda, y la gala del Festival de Cine, que también se incorpora este año y se van a realizar simultáneamente el mismo fin de semana en nuestra localidad. Luego lo que es la subida hasta el San Juan de Letrán, donde también habrá escenario, donde también pasarán cosas, y la Plaza del Ayuntamiento y la Trinidad, ¿no? Digamos que ese es un poco el recorrido principal, y a partir de ahí, pues, estamos definiendo un programa, estudiando un programa con todos los colaboradores, desde el curtido a la Escuela de Artesanos, los distintos expositores y patrocinadores, ponentes y conferenciantes, el propio Festival de Cine, que tiene varias acciones ya en mente, aparte de lo que es la grabación de los cortos y la entrega de premios y reunión del jurado, y la intervención de las academias de baile, que el año pasado participaron activamente. Y bueno, en eso estamos, ¿no?, cerrando un poco cuál va a ser el formato y ese programa de actividades, para poder anunciarlo con antelación y que cada uno pues pueda elegir dónde estar en cada momento y en qué tipo de acciones poder participar, ¿no? Precisamente, ¿no? Limándose algunos de esos detalles, se sigue trabajando en ese sentido, aparte de la reunión en estos próximos minutos que nos comentabas con las firmas marroquineras locales. Sí, exactamente. Ahora tenemos reunión para cerrar esas últimas, digamos, flecos para la participación en tanto encima como la pasarela flamenca y en Fitur. Y a partir de ahí, pues, ponernos a trabajar con lo de Bajo la Piel, ¿no? Porque aunque parezca que queda mucho para marzo, pues el tiempo que tenemos es escaso, ¿no? Más si contamos con que Fitur es a final de enero, es dentro de 2 semanas, la pasarela de Jerez es la primera de febrero y acto seguido, justo 3 semanas después, es la de Sevilla, ¿no? Así que va todo un poco seguido, pero yo creo que haciéndolo como se está haciendo de una manera organizada y con un mismo formato, pues será más fácil para las empresas poder estar presentes en las distintas citas, sin realizar un sobreesfuerzo, ¿no? Y creo que el hecho de que vayan todas juntas y de la mano, pues solo individual para cada una de ellas, sino una promoción también general para el pueblo de Ubrique y para nuestro sector. Pues nos vamos a ir quedando ya aquí. Simplemente, Javier, un apunte sobre lo que es la línea de formación, ¿no? Cada año, por parte de MOVEX, lo apuntabas al principio, jornadas, conferencias, como en años anteriores, cursos también, ¿no? Que se están planificando con las propias empresas a través de esas encuestas. Digo, para aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesados, que en las próximas fechas pues vais a ir anunciando, ¿no?, esos cursos. Y todavía estos cursos dependen del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Nosotros lo realizamos en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz y con ellos, y todavía no está cerrado el programa de este año, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es, y de hecho estos días ya se han acercado personas interesadas para inscribirse, haciendo un listado de personas interesadas y con las prioridades de qué tipos de cursos les interesan, para en cuanto cierren desde Diputación el programa poder reunirnos con ellos y pedir y solicitar pues el que haya más demandado, ¿no? Tenemos claro que nos concederán uno o dos cursos como otros años en esta primera tanda. Lo que no tenemos todavía claro, y estamos pendientes de reunirnos con ellos también, no la semana que viene, la siguiente, para cerrar un poco calendario y ver la fecha de inicio y finalización del programa, horarios y demás, ¿no? Así que aquellos que estén interesados, pues llamando por teléfono o acercándose por MOVE, pues pueden dejar sus datos y nosotros en el momento que tengamos la información nos pondremos en contacto con ellos para si les interesa, pues poder inscribirse. Muy bien, pues con ese último apunte en el ámbito formativo, ahora sí nos vamos a quedar. Javier Gallego, gerente de la Fundación MOVEX, estaremos muy pendientes a las citas que van a ir llegando. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días.